boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Bueno, desde luego es una de las citas importantes en el calendario del corredor, esa agenda, ¿no?, que te damos todos, todas las semanas, la carrera de McMeek, que acaba de sonar la cuña publicitaria, aunque no vamos a hablar solo de ella, desde luego. Buenos días, Juan Carlos Esteso. Muy buenos días, Rosa. Comenzamos una nueva edición, ya vamos por el kilómetro número 11. Exactamente, sí. Hemos, digamos que, roto ya... sí. Una barrera, ¿no? Sí, hemos roto, digamos, el primer cuarto. El 10K, de, ¿no? El primer cuarto de la maratón, hemos pasado ya al 10K y nos adentramos en plena temporada. Bueno, pues en plena temporada estamos, como digo, de carreras también, porque además el domingo, cuéntame, vamos con esa actualidad del running, que se celebró el Ducros, era el séptimo ya Ducros de Elche. Sí, pues bueno, una carrera... Una prueba que se tiene con muchas ganas en el calendario ilicitano y bueno, pues salió perfecto. Bueno, Manu Baeza y todo su equipo organizativo rayaron a la perfección para que casi 300 o más de 300 duatletas en las disciplinas tanto individual como de relevos hicieran las delicias en nuestra ciudad con las victorias absolutas de Félix Sirven y de Maje Sánchez, que creo que vencía por quinta vez consecutiva. Y bueno, pues una edición más que ya están pensando en la octava y bueno, pues la única prueba en el calendario autonómico que se celebra en toda nuestra comunidad, se hace en Elche y bueno, pues damos la enhorabuena y animamos a que la siguiente edición sea más especial aún. 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de bici y 4 kilómetros más de carrera. ¿Cuántos participantes finalmente? Más de 300 duatletas, más de 300. Genial, una buena cifra, ¿verdad que sí? Sí, sí, y tanto que sí. Bueno, pues también animamos, como decíamos, para todavía están a tiempo de inscribirse en esta carrera del día 26 de este próximo domingo. Sí. La carrera McMeek, la marea rosa, tiene que ser enorme. Sí, nos informaban que ya todos los puntos físicos que tenían abiertos han acabado dorsales y solamente se pueden inscribir en la sede de McMeek. Y bueno, pues allí animamos a, como dice su lema de carrera, que Elche se tiña de rosa y fuerte, que camine fuerte y que el domingo pues todos podamos colaborar con esta causa, que ojalá que llegue el día que no tengan que existir este tipo de manifestaciones deportivas porque se haya erradicado esta enfermedad. Ojalá es cierto, que sí. Ojalá. Bueno, pero seguimos hablando de carreras, en este caso solidarias. Sí, pues el domingo también tuvimos cercano a nuestra ciudad, en Cox, se celebraba el 5 y el 10K también solidario, con más de 400 participantes, donde hubo muchísimos ilicitanos, una prueba que también ya se está consolidando en el calendario provincial, y tuvo las victorias de Javi Ruzafa y María Urruche en la categoría de 5K, y el atleta noruego Harvard Hernes y Ana María Rivera en la categoría de 10K. Y bueno, pues eso, tuvimos muchísimos ilicitanos participando en COS y bueno, da mucha alegría que la gente también salga fuera de, digamos, de nuestra ciudad a exportar nuestro nombre y a tenerlos compitiendo y dando buena fe de las demás carreras. Como siempre, yo creo que de cada una de las carreras que hablamos siempre hay algún ilicitano también sí, ella compitiendo y participando. ¿Tenemos un premio para nuestros seguidores? Sí, tenemos un sorteo de un dorsal doble para otra prueba ya emblemática en el calendario, la subida al Racó, que se celebra el 17 de diciembre, y si tenemos a nuestros oyentes para premiarles, hasta mañana pueden participar entrando en nuestras redes sociales y que vinculen a con quién querrían compartir el dorsal y la carrera, y bueno, pues mañana daremos esos dos ganadores. Aún tienen casi 24 horas para participar. Es el sorteo que lanzamos la pasada semana, ¿verdad? Sigue vigente hasta esta tarde. Exactamente. Pues ya sabéis, entrad en nuestras redes sociales de Teleelche o también las redes sociales de Juan Carlos. Por ahí podéis ver cómo se puede participar y todavía estáis a tiempo para ese dorsal doble, además, para que no corras solo, que es una cosa que también nos gusta mucho aquí. ¿Eh? Bueno, y como siempre nos vamos a ir al apartado del consejo de la semana. Hoy tenemos un consejo que, bueno, pues a mí me parece muy chulo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a escucharle. El consejo de la semana nos lo da ¿quién? Nos lo da María Montes de Oca. Bueno, ella misma va a explicar quién es, pero creo que es un consejo que tiene que llegar al corazón de muchísimos oyentes y telespectadores, seguro que sí. La escuchamos. Hola, buenos días a todos. Soy Marina Montes de Oca. veterinaria licenciada en la Universidad de Murcia y miembro desde hace unos meses de la familia Esteso Runners. He participado en la media maratón de San Sebastián, en la media maratón de Santa Pola, en la carrera Perrotón en Madrid, además de otras carreras de menor distancia, como por ejemplo la Ruta 091, que se celebrará el próximo día 3 de diciembre. Mi consejo de la semana es que os animo a todos a hacer deporte con los animales, ya que así podemos prevenir muchas conductas que no suelen ser las deseadas, como por ejemplo el romper cosas en casa cuando no estamos, estados menos sociables con otros animales, que nos suelen llevar a tener paseos indeseados o a no poder soltarlo en parques. Además de esto, nos ayuda a ambos a descargar la frustración, refuerza el vínculo afectivo con ellos y prevenimos enfermedades como la obesidad, reduciendo también el riesgo de sufrir otras patologías y alargando así la vida de nuestro mejor amigo. Por todo esto, podéis ir añadiendo poco a poco a vuestros peludos en vuestras caminatas, salidas en bici o a correr, siempre haciéndolo paulatinamente, ya que tanto sus músculos como sus almohadillas tienen que acostumbrarse a este aumento de la actividad. Y sobre todo hay que tener en cuenta que no demanda la misma actividad física un perrito pequeño que uno de mayor tamaño. Y también hay que adecuarlo a su edad. Así que os animo a que si aún no tenéis mascota, adoptéis una, ya que la verdad que es increíble la de perros que son abandonados día a día. Y estoy segura de que podéis cambiar su vida, pero sobre todo estoy más segura aún de que ellos van a cambiar la vuestra. Mis cuatro perros y dos gatos, damos fe de ello y os mandamos un saludo a todos. Cuatro perros y dos gatos, como para no pues sacarlos a correr, lo que te pueden liar en casa. Cuatro perros runners. Cuatro runners. Yo entiendo eso de lo de depende del tamaño. Yo tengo un braco alemán y te digo yo que este necesita mucho ejercicio y la carrera no es la misma con uno como este que con otro más chiquitito. La cuestión me parece muy, muy buena idea, dar buenos paseos. Y de hecho, el que ya está, digamos, normalizado, ¿no? Que nuestras mascotas que también hagan deporte, que y bueno, como bien explicaba Marina, ese beneficio físico y mental para ellos. También surte efecto y bueno, pues como la sociedad avanza y nosotros nos damos cuenta cada día, pues tenemos este pequeño consejo para todo el mundo. Y como decía también al final, pues quien no tenga mascota, quizá pues puede ser es el deporte que sea un motivo también para decir, oye, pues mira, voy a salir a correr con mi perro, voy a tenerlo de acompañante y bueno, a darse vida el uno al otro. También ha dicho algo muy importante, adopta una mascota, porque cada vez son más los animalitos abandonados y llegan unas fechas complicadas en ese sentido, porque aquí regalamos mascotas como si no pasara nada, ¿sabes? Como si fuera un adorno para casa. Así que, bueno, pues si tienes intención, adopta una mascota, sé muy consciente de ello, que luego no la puedes abandonar. Y mi perrito también es adoptado, no estaba abandonado, desde luego, pero se dieron cuenta sus dueños que no podían cuidar debidamente de él. Y oye, pues está súper feliz. Así que adopta una mascota, no la compres y en todo caso, si tienes intención, cuidado. Adopta la mascota y es la runner. Por pequeño que sea, siempre tiene que correr un poquito, o un buen paseo. Bueno, nos vamos ya con... No, nos queda cultura, Ranel. Hoy nos vas a hablar en este espacio en el que, bueno, pues ahí tiene cabida absolutamente todo. Libros, películas, documentales, cursos, publicaciones y precisamente publicaciones, o más bien revista, vamos a hablar hoy. Bueno, pues vamos a hablar de, digamos, la revista, yo voy a catalogar así, más pura del correr que hay en nuestro país, como es Soy Corredor. Una revista de mucho prestigio, bueno, que está situada no solamente también en la revista, sino en todas sus redes sociales, digamos que son referente. También por la parte, quien está detrás de la revista, está Martín Fiz como director, como imagen también de la revista, y luego los profesionales que avalan las publicaciones. Bueno, pues tenemos un grupo de trabajo muy conocido a nivel español en el periodismo, como son Alex Calabuch, Alberto Hernández, Nacho Barranco, luego colaboradores como Luisa Rivas, las fotos que siempre tienen de nuestro buen amigo Félix Sánchez. Y bueno, salir en Soy Corredor es, yo creo que es un... un motivo de estatus social en el running español. Sus publicaciones, bueno, abarcan todo tipo de consejos, pruebas, opiniones personales que dan ellos, cubren todos los campeonatos. Soy Corredor está en todos los campeonatos internacionales, tanto o cross, ruta, pista. Digamos que dan mucho cariño a los atletas españoles de élite también, al popular también. Pero bueno, la revista Soy Corredor creo que hace un trabajo muy importante. Siguen estando en estos tiempos de la era digital en papel, en todos los meses, aguantando fuertes. Y bueno, pues desde aquí nuestro pequeño reconocimiento al equipo de trabajo que con tanto cariño cuida nuestro deporte. Y bueno, desde aquí animamos a que alguien que quiera saber de nuestro deporte y que tenga esa revista todos los meses, pues que vaya a los kioscos y que pida la revista Soy Corredor, que seguro que va a tener muy buena información y, bueno, pues es lo que hemos dicho, un prestigio hacia el medio deportivo que cubre nuestro deporte. Seguimos hablando de encuestas, ¿no? En redes sociales, con el Corre. ¿Cuál es la encuesta de hoy? Bueno, pues aunque aún parezca pronto el fin de año, pero queremos ir adelantando o saber dónde nuestros oyentes y telespectadores van a despedir el año. El año hay que despedirlo. Nosotros lo decimos ya casi por obligación, corriendo. Y luego celebrando. Pero bueno, preguntábamos que si ya sabían nuestros oyentes o telespectadores si ya habían decidido dónde iban a correr el fin de año, y bueno, pues aquí tenemos unas cuantas respuestas. Antonio Llorens nos decía que San Silvestre Crevillentina, Félix Sirvent, que fue también el vencedor en el Duathlon Cross, nos decía que él va a despedir el año corriendo la San Silvestre a Vilesina, que se va allí a disfrutar con la familia de su novia, su licitano, que ojalá y seguro que va a ser de los primeros clasificados. Luego Pablo Rueda nos decía que iba a correr en Daimiel, el 10K de Ciudad Real también. David García nos decía San Silvestre Crevillentina. Luego Pepe King nos decía que en la San Silvestre de Rafal. Y Reyes Lao también nos decía que iba a despedir el año corriendo en Crevillente. ¿Cómo lo vas a despedir? Yo lo he despedido, por suerte, en muchísimos años de mi vida, en muchos lugares, fuera de casa, pues porque por cuestiones laborales, profesionales, tenía que competir fuera de casa. Sí, corriendo, sí, he participado en Toledo, en Cuenca, en la San Silvestre Vallecana, he tenido la suerte de participar, y sobre todo, bueno, ahora daremos paso a ello. Hablando de San Silvestre. La San Silvestre también en la Ilicitana, hemos participado varios años, y sobre todo, bueno, pues uno de los que más recuerdo o mejor recuerdo nos trae es nuestra participación en la San Silvestre Crevillentina en 2005. Pues creo que por ahí vamos a ir ahora hablando con tu invitado, porque hoy corremos con alguien como cada jueves. ¿Con quién hablamos? Pues sí, al hilo de habíamos hecho la encuesta, como decimos nosotros, no damos hilo sin puntada o puntada sin hilo. Sí, lo puedes decir como quieras. Despidiendo, cómo se iba a despedir el año, y tenemos con nosotros a Antonio Luis Masmás, presidente del Club Maratón Crevillent, que es el ente organizador de la prestigiosa San Silvestre Crevillentina, que va por su edición número 37, ya una carrera que no sea de nueva creación, es una carrera que ha crecido con todos los deportistas corredores cercanos, y hoy tenemos a Antonio Luis, tiene 54 años, él es profesor de secundaria, corredor habitual. Nos decía antes que estos últimos años me han dedicado a la parte del trail, que bueno, cuando yo creo que las primeras ediciones de San Silvestre no existía el trail. No, creo que no. Y tenemos aquí como representante a Antonio Luis. Buenos días, Antonio Luis. Hola, buenos días. Un placer que nos visites y que nos visites. Bueno, yo ya tengo mi camiseta de la San Silvestre, eso sí, las de este año espera un poquito. Hay que esperar un poco, hay que correr esta edición si la quieres tener. Estás invitada ya. Pero también me vale. Me parece muy chula, además me gusta mucho el conejito este, que sí, no sabía que era vuestro símbolo. Es nuestra mascota desde hace muchos años. Vuestra mascota de la San Silvestre. ¿Qué te parece si comienzas contándonos cómo nace la San Silvestre Crevillentina? Bueno, pues hace ya unos cuantos años, 37, porque nunca hemos dejado de hacer la carrera, incluso el año de la pandemia la hicimos virtual, por tanto la edición también se realizó. Entonces, hace 37 años, pues al final, como yo creo que aparece o nacen todas las carreras, pues creo yo, en todos los sitios, unos cuantos amigos que se juntan y dicen, ah, pues vamos a, el día 31, pues ¿por qué no nos juntamos y salimos a correr? Pues sí, vale. Y a partir de ahí, yo era muy pequeño entonces, no, esas primeras ediciones no las corrí, desde luego, pero por lo que tenemos, lo que nos han dicho nuestros directivos de más edad, nació así, unos cuantos amigos que un 31 de diciembre pues decidieron que iban a correr una prueba. Desde luego en ese momento ni había un circuito ni fijo seguramente, pues decidirían por dónde, ni habría un circuito homologado, por supuesto. Entonces, pues salió bien el primer año, y el segundo año se repitió con mucho más participantes, y al tercer o cuarto año de realizar la prueba ya sé que habían prácticamente 500 inscritos. ¡Madre mía! Una pasada para Crevillente. Se fue de las manos. Y a partir de allá, pues, llegó después la parte de... Empezaron con un circuito que era de unos 5 kilómetros, después tuvimos mucho tiempo un circuito de 6, pasó a 7, después 8, y llevamos ya por lo menos 10, 12 años con un circuito homologado, 10 kilómetros, homologado por la Federación, que está dentro del calendario internacional de la Federación, ya con todas las homologaciones y tal. Y ese es nuestro circuito ya, que no creo que lo cambiemos ya. Uh-huh. Y ahí estamos. Yo siempre hago, cuando la gente dice San Silvestre, o ya apodan el nombre, ¿no? Yo voy a correr la Crevillentina o la Vallecana. Uh-huh. Hay que decir porque se llaman las carreras de San Silvestre, porque el 31 de diciembre es el santo de San Silvestre. Ah, mira. Porque sí. O sea, lo sabemos, o yo intento siempre decirlo. Vale. Porque no lo sabía, ¿eh? Porque yo no lo sabía. Porque el día 31 de diciembre es el santo. San Silvestre. Los Silvestres. Uh-huh. Es su santo ese día. Celebran su santo. Entonces, la carrera, mira, no sé si en aquel momento se fijó en alguna prueba o la iniciativa fue... Yo creo que... Fue propia, fue, ¿no? Sí, iniciativa... Bueno, me imagino que la Vallecana pues, sería momento, un referente, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, en esos años no llegaba una información tan clara. No creo, no. Si en otros lugares de España se celebraban las redes sociales, no, sí, sí, en esa época no funcionaban. Fíjate, me llama la atención porque no es la primera carrera que se inicia. ¿Qué cosas tan buenas pueden salir así con un simple... Oye, ¿qué? Cuatro amigos, nos juntamos, lo hacemos y han salido carreras maravillosas que perduran en quizá el tiempo con una iniciativa esa esencia así, ¿no? La que hace que se mantenga esta claro. Seguramente que sí. Porque se crea como amigos, ¿no? En este caso, nuestro club ya sí que existía, tiene unos cuantos años más, el Maratón Crevillent, y además le llamaron Maratón Crevillent porque había costumbre de ir a correr a Madrid, la Maratón de Madrid. Vale. Entonces igual, de ahí vendría la influencia de la San Silvestre, también Vallecana, en Madrid, bueno... Y a partir de ahí, yo decía cuando la presentación decía la prestigiosa San Silvestre de Crevillente y ahora Antonio estaba diciendo cómo había nacido, creo que ahí está la esencia del triunfo o de parte del éxito, lógicamente, de estas pruebas, que son poco, vamos a entender, poco comerciales. O sea, que va más allá de que sea una carrera propia, la hacemos porque ahora el mercado nos lleva allí, porque queremos ofrecer deporte, que lógicamente eso es lo primero, salud. Pero cuando tienen ese encanto que estaba diciendo, ¿por qué no nos aventuramos en Crevillente, una localidad no tan grande como para pensar en tener una carrera tan importante? Y de ahí nace. Sí, de hecho, ahora la San Silvestre de Crevillentina hoy en día es una fiesta en Crevillente. Más que es una carrera deportiva, tiene una prueba deportiva, pero es una fiesta, ¿eh? Bueno, has dicho un poco, ¿no? Las San Silvestres se han convertido, a ver, son una prueba deportiva, pero es también así como un poquito muy lúdica, ¿no? Sí, yo creo que es una característica de las San Silvestres. ¿Verdad? Las San Silvestres siempre tienen una parte lúdica, de disfraz, la gente suele correr disfrazada, muchos de ellos. Sí. Y en Crevillente queremos mantener esa parte lúdica, lo que pasa que pues tenemos una parte de competición de élite que también queremos mantener, que también es muy importante. Entonces ahí tenemos una dualidad. Uh-huh. Tenemos atletas de primer orden nacional o internacional que vienen a disputar la prueba. Y después tenemos la parte más popular, que también se mantiene y que funciona perfectamente. Pero está muy bien, ¿no? Esa mezcla. Sí. Está muy bien, ¿no? Sí, y además es una despedida de año magnífica. Sí, se vincula, bueno, por lo que hemos dicho, el disfraz, el ambiente festivo, que incluso hay corredores en los que... Bueno, pues no, si esa carrera se celebrase cualquier otro día del año, sí que buscarían a lo mejor el objetivo cronométrico y no dicen, bueno, yo este año voy a salir a disfrutarla, a acompañar a algún amigo disfrazado. Y bueno, de hecho, pues que se despida el año practicando nuestro deporte ya es un motivo de fiesta, o sea, es para celebrarlo. ¿Cuántos años lleváis? 37 ediciones. ¿Qué esperáis de esta número 37? Bueno, pues la verdad es que no tenemos queja de cómo están funcionando las últimas ediciones, o sea, en general muy bien. Pues mantener inscritos, que la gente siga disfrutando de la prueba, que después preguntes o que veas en las redes sociales y la gente te diga, pues estupendo, el año que viene repito. Pues con eso ya estamos contentos. De hecho, es una de las cosas buenas que tenemos. Tenemos muchos corredores que son muy fieles. O sea, todos los años repiten en Crevillent. De fuera, corredores que no son de Crevillent, que se desplazan, acaso hecho, para correr la San Silvestre, con el objetivo de volver a repetir porque disfrutaron mucho el año anterior y siguen todos los años. Qué bien. Con la excusa del alfombrilla que damos. Eso me lo estaba dejando para el final. Pero hay mucha gente que dice, sí, tengo que correr la Crevillentina porque tengo que renovar la alfombrilla. El pudo tengo que renovarlo. Es una anécdota, pero sí, eso funciona. Pero ya está. Además está muy bien teniendo en cuenta pues que bueno, hay otras carreras cerca y que todas ellas tengan su corredor. Corredores están muy bien, ¿no? Sí, esa es. Hay. Es una diferencia de, sobre todo, pues, de los últimos 15 años hasta ahora, han crecido pues exponencialmente a la cantidad de carreras. Es verdad, comentábamos antes, fuera de micro, que hay más gente que corre, que eso es perfecto, está muy bien que hagamos deporte, pero hay mucha más oferta, muchísima más oferta. Y en concreto, el día 31 de diciembre, hay un montón de pruebas que antes no existían. Entonces, no podemos dar, vamos, por súper satisfechos pues con la cantidad de inscritos que tenemos todos los años y que siguen siendo fieles. Decía que las señas de identidad, en cierto modo, podría ser, bueno, el Felpudo. Luego hay otra seña de identidad que tiene Crevillent, que es su circuito. Es un circuito, sí, vamos a llamarlo, exigente, sí, pero que atrae. O sea, quizá si no tuviese el calado o la fuerza que tiene la prueba, pues sería a lo mejor un motivo para el que no ir. Pues justo dice, es justo al contrario. Es, sí. La gente entrena bien, sabe que bueno, que se va a encontrar con una parte un poco más dura, pues, con el todo, sí. También la parte bonita. O sea, quizás si quisiese buscar un circuito más llano, pues se perdería el encanto del pueblo, de que la gente se vuelque. Y bueno, pues tiene esas cuestas, esa parte dura, pero en el que hay muchísima gente animando. Y como tú decías antes, Antonio, ese día creo que la población crevillentina solo vive desde por la mañana para la San Silvestre. Sí, correcto. Es un circuito que tiene tres vueltas diferentes las tres, que coinciden que se pasa por la zona de salida meta, que es el Fontenay, que hay una animación pues bárbara. Después por otras zonas también muy concurridas. Entonces sí que es cierto que tiene muchas cuestas y muchas curvas muy, muy, muy complicadas en algún momento. Pero bueno, eso forma parte igual del atractivo de la prueba. De hecho, hacemos encuestas habitualmente después con corredores de la prueba. Y una de las preguntas siempre es, ¿te gustaría cambiar el circuito a algo más llano para hacer mejor marca? Y dicen, no, o sea, el 90% dicen, no lo cambiéis, forma parte de... es intrínseco con la San Silvestre Crevillentina, tiene que ser así, un poquito duro. Sí. Además, ayer fue la presentación, ¿no?, de la oficial de la prueba, ya que estás metido en circuito y tal, ¿hay alguna novedad para esta edición? No, el circuito es el mismo, porque es un circuito homologado por la federación, entonces, por lo tanto, está homologado y no se puede cambiar, porque está dentro del calendario y para cambiarlo habría que volver a rehomologar. Entonces, novedad respecto al circuito, no. ¿Y en cuanto al resto? Bueno, seguimos. Bueno, igual sí, no es la propia San Silvestre. Por la mañana vamos a hacer una mini San Silvestre, que llevamos ya varios años haciéndolo en plan, bueno, más, menos carrera. Y este año vamos a intentar que sea un poco más carrera para los pequeños, que otros años era una pequeña trotada y ya está. Y este año sí vamos a hacer carrera con categorías y tal, muy, muy dirigido a los más pequeños que quieren acercarse ese día. Y eso sí que es una novedad, porque vamos a cambiar un poco el circuito, porque antes era la trotada y ahora va a ser un circuito que te va a permitir correr un poco. Pero bueno, carreras muy cortas de 200 metros, de 500... Bien, para que se vayan iniciando también, sí, ¿no? Sí, poquito a poco. Pues eso es una novedad este año, porque no lo habíamos hecho otros años. Y otra de las, bueno, de las características que ha tenido, yo creo que la San Silvestre también, es que siempre tenéis atletas especiales invitados. O sea, yo creo que ha pasado por la San Silvestre Crevillentina la florinata del atletismo español, bueno, desde Martín Fiz, Abel Antón, también estuvo por allí, Julio Rey, Arturo Casado, en chicas también hemos tenido, bueno, chicas estuvo María José Puello, por ejemplo, que era campeona de... Sí, sí, hemos tenido atletas que han estado en los Juegos Olímpicos, bueno, recordman españoles, y siempre... Estuvo Jessica Mas, por ejemplo. Jessica Mas, campeona de España de maratón, pues toda la gente de nivel cercana, que bueno, el histórico de ganadores de la San Silvestre Crevillentina es un histórico de atletas que pueden ganar casi cualquier carrera a nivel español. Aún no tenéis cerrado el atleta invitado. Nos hubiese gustado dar aquí pero podemos decir que este año también vais a tener. Sí, vamos a tener atleta invitado. Atleta o femenino o masculino, va a haber alguien. Y sí que va a ser, llevamos unos cuantos años que lo que hacemos es que buscamos a un atleta que haya destacado en este año por algo, que haya hecho algo muy importante este año. Y este año pues va a coincidir otra vez, va a ser alguien de no muy lejos. Estamos barajando ahí un par de posibilidades, pero va a ser alguien que este año ha hecho algo espectacular. Bueno, pues ya daremos cobertura del atleta invitado para la San Silvestre del Cliente. Yo aquí tengo que sacar un poco de orgullo y de pecho personal, porque en el 2005 tanto Pedro como yo tuvimos el placer de ser los atletas invitados. Me acuerdo de la llamada en aquel momento de Ramón López en su momento, me acuerdo perfectamente, estaba entrenando por estas fechas y fue como un plus de motivación. Dije, bueno, vamos a ser cabeza de cartel en la San Silvestre del Crevillente, hay que llegar en forma, es una distancia un poco larga para nosotros en aquel momento, que eran 6 kilómetros, aún no era el cambio de circuito. Quedé tercero de la general, pero me quedé con una mala espina de no haber podido ganar, de lo bien que se habían bueno, portado con nosotros desde... Bueno, conocimos Crevillente porque ya no solamente a los atletas, yo les voy a contar mi parte, se les invita a participar, se les invita a ser parte de la fiesta de lo que es Crevillente. Yo conocí el Museo de la Semana Santa, una recepción oficial con todos los entes, todo lo que es la fábrica de hilados, de felpudo. Vamos, estábamos encantados y con una responsabilidad tremenda de poder dar lo mejor de nosotros en las asesinas de Crevillente, y siempre hablo con mucho cariño, y porque es una prueba referente, y cualquier atleta que tenga el privilegio de ser el atleta invitado en Crevillente va a tener una experiencia de por vida. Sí. Bueno, pues es algo muy chulo, como dices, porque no solamente se os invita a correr, se os invita a conocer toda la cultura, la ciudad y lo que encontramos allí en Crevillente, que es que está aquí al lado, es que estamos ahí pegaditos, nos separa una carreterita recta, pero estamos ahí en Crevillente enseguida. Bueno, estáis además de enhorabuena, leo por aquí, recientemente se os ha otorgado la celebración del próximo circuito 10K en ruta. Sí, eso es importante también. El 6 de abril vamos a ser la sede del Campeonato de España de 10K ruta, de manera que el campeón de España pues hablará de Crevillente, y además estar muy relacionado con la San Silvestre, porque el circuito va a ser el circuito homologado de la San Silvestre, que es un circuito, como hemos comentado, bastante duro, o sea que el que quiera ser campeón de España va a tener que currárselo este año. ¿Has visto? Sí, vamos a tener un foco importante la primera semana de abril, donde los mejores atletas españoles, si quieren tener ese título tan, tan valioso y que cada año va teniendo más valor la distancia de 10K, se va a vivir una jornada de atletismo 100%, y bueno, pues ya daremos también buena cuenta de lo que ocurra el 6 de abril de 2024 en Crevillente. Decimos que somos vecinos realmente, nos separa nada, una calle. Nada. Unos metros, alargar un poco la tirada larga, mucha gente de Elche, hemos ido a Crevillente corriendo, hemos vuelto. Si corres un poquito más, estás llegando. Y al revés, ¿vale? Queríamos preguntarte a ti, Antonio, tú que eres un conocedor del deporte en general y de nuestro running en particular, ¿cómo valorarías, cómo veis a Elche como localidad de running? O sea, ¿es como en Crevillente o en nuestra opinión? Bueno, al final Elche tiene muchos habitantes, por lo tanto. Sí, sí. Claro, no la podemos comparar con Crevillente por la población, simplemente, ¿no? Y bueno, yo por lo que conozco de Elche, porque he entrenado aquí un poco. A ver, mi hija hace triatlón con la 208. La conoces con Kike. Y yo he venido, empezó de pequeña a hacer triatlón, y he venido con ella muchas veces y veo muchísima gente que sale a correr, que practica triatlón, muchísima. En Crevillente también. Hay muchísima gente que corre, especialmente ahora de cara a la San Silvestre, pero bueno, en Elche yo creo que hay un nivel, es normal. Hay más población, hay más posibilidades de que salgan muy buenos corredores. Sí que es verdad que somos dos poblaciones. Pero se hace mucho deporte en la zona. Vinculadas a... Quizá hay otros pueblos o ciudades cercanas que no pueden sentirse tan orgullosos de nuestro deporte de tener pruebas emblemáticas que digan, mira, el pueblo gira en torno a un evento deportivo que lleva 37 ediciones y que el día 31 de diciembre, ¿cuántos ilicitanos no van a estar allí participando? Sí, aquí tenéis, por ejemplo, una media, pues, la más antigua de España, creo. Sí, o sea, sí, que, no, no, que muy no bien. Podemos. Y vamos, yo creo que a nivel... vamos. En cuanto a que ya lleváis, realizar la edición número 37, supongo yo que anécdotas habrá habido alguna mejor, peor, divertidas, menos divertidas. Mira, pues recuerdo ahora una, al decir anécdota, me ha venido a la cabeza. Hace aquí 5 o 6 ediciones, pues tuvimos un problema con la cinta de meta. O sea, no sé si es típico o no, pero llegaban los primeros y no había cinta de meta por ningún sitio. O sea, la habíamos llevado a la zona de meta, pero nadie la encontraba en ese momento, ¿no? No había. Y al final, pues tuvimos que improvisar ahí como sea y pusimos pues una cinta de estas de marcaje. Es que no había otra cosa. Pero todo el mundo sabía que estaba allí, pero nadie la encontraba. Nadie sabía dónde. Y fue nada más entrar los primeros, el primer corredor, apareció, estaba ahí, donde tenía que estar, pero nadie la veía en ese momento. Y tuvimos que poner una cinta, pues lo que encontramos, había que tener cinta de meta, sí o sí. Es que eso que dice, creo que es muy importante, ¿no? Para el primer corredor, encontrarse con una cinta, ¿no? Es como algo que... Hay que tener. Es que si no te paras, dices tú, no puedo cruzar, si es que... Pues, sí, sí. Bueno, eso improvisaste. Nos pasó. Lo solucionamos, pues con una cinta a la que fuera. Improvisaste, pero vamos, bien. Luego después, hay otro... Bueno, dentro de la carrera creo que se sigue manteniendo el sorteo de una cantidad. Eso es importante. Sí, es interesante. Se otorga, yo creo que es como, bueno, que todo el mundo tenga la posibilidad de ganar un gran premio. La carrera tiene premios en metálico, de hecho hay 8.200 euros que se reparten en premios en las diferentes categorías. Al ganador de la prueba se le dan 600 euros, al ganador y a la ganadora. Uh-huh. Y justo tenemos una empresa que es Moulibérica, que todos los años colabora con nosotros, que da un premio a la participación. ¿Eso qué significa? Pues que durante la carrera y en la zona de meta mismo hacemos un sorteo. Se sacan habitualmente algún niño que esté por allí viendo, uh-huh, saca unas bolas que indican el orden de entrada del ganador de los 600 euros. O sea, pues sale el 200. El que entra en la posición 200 tiene 600 euros. Se sortea allí. El mismo premio que el ganador y la ganadora. Son 600 euros. El ganador de la prueba va a ganar lo mismo que a uno de los participantes, que puede ser igual el primero que el último. Y además se sortea allí en directo y es por posición de entrada, o sea que es imposible. Dice mucho del sentir de la prueba, ¿no? Es como vamos a otorgar o hacer feliz, más feliz a alguien. Claro, por supuesto. Yo me conformaba con el FEPUDO. Que puede ser el entrada en meta, el número 2, pues tanto como el 1800. El último, puede ser. Pásame el FEPUDO y yo lo tengo que enseñar aquí cámara, ya que tengo la oportunidad enseñarlo. Estamos en radio, pero aquí emitimos hasta por televisión, ya lo veis. Sí, este es el de la edición del año pasado. El de este año cambiamos el diseño siempre. Qué bien se ve. Sí, sí. Y creo que los corredores nos sentimos orgullosos de llegar a casa ese día y cambio el FEPUDO, o luego cuando viene gente a casa que te digan yo la San Silvestre, ¿no? Me rodeo de muchísima gente de nuestro deporte y he ido a muchas casas en las que cuando ves el FEPUDO de la San Silvestre Creyente es como lo queréis, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Venga, aparte de por el FEPUDO, ¿por qué tienen que apuntarse a la San Silvestre Creyente? Pues por lo que hemos comentado anteriormente, es una fiesta, o sea, bueno, está bien despedir el año haciendo deporte, corriendo, eso se puede hacer en muchos sitios, incluso hasta sin apuntarse a ninguna carrera, pero en este caso, el Creviente ese día es una fiesta, y la zona de salida, meta, la zona de la plaza, el Creviente en general se vuelca, hay un ambiente espectacular, tenemos ahí 10.000 vatios de sonido en la salida, que es espectacular, además Creviente, claro, como corresponde, está todo... Tenemos todos los adornos de Navidad que hacen que el circuito sea un poco especial. Ah, qué bien. Con todas las luces, claro. Y el ambiente es espectacular. O sea, y además un equipo de organización, imagino que importante también, ¿no? Intentamos, el que tenéis, el equipo... Sí, intentamos que todo esté organizado, valga la redundancia, que todo salga bien, siempre pensando en el corredor. Como he dicho antes, tenemos corredores de élite, pero también en el popular, y pensamos también mucho en el popular. Y intentamos que todo salga bien. A veces las cosas salen mejor o peor, pero habitualmente no sale mal del todo. Vamos a despedirnos, sí. ¿Te parece? Sí, sí. Venga, pues pídeselo. Bueno, Antonio, siempre despedimos con un... Uh-huh. Bueno, le hacemos una petición a nuestro invitado musical. Ajá. Siempre pedimos una canción o que bien te identifique a ti o que sea identificativa en este caso de la prueba. No sé si hay una canción que siempre suena o antes o después. Bueno, pues una canción en la que sea identificativa tanto tuya de la prueba y con esa sea el último momento de nuestro kilómetro 11, que hoy ha estado dedicado a la San Silvestre Crevillentina. Bien, pues sí que ponemos una música, que la ponemos, tenemos siempre, pues, alguien que se encarga del sonido y siempre ponemos la misma, pero es, soy incapaz de decir qué música es en concreto, pero bueno, os voy a pedir algo de Dire Straits, porque es un clásico y porque casi lo que sea de Dire Straits estará bien, muy seguro. Bien. Bueno, información está muy bien. Qué buena selección musical sí, que estamos haciendo estamos también haciendo, aquí, ¿eh? Todas guardadas, ¿eh? Todas. Vamos, están todas guardadísimas, están ahí y lanzaremos nuestra lista de Spotify cuando lleguemos justo, ya lo tengo decidido con la directora. Ahí está. Cuando lleguemos 20 títulos, lanzamos la lista de Spotify. Me encanta, pues estamos ya llevamos 11, ¿eh? 11, cuidado, 11 con cuidadito. Antonio Luis. Estaremos atentos para... Sí, sí. Luis, Antonio bueno. Luis, gracias, un placer por habernos visitado en el día de hoy. Y Juan Carlos, la semana que viene nos faltamos las tapas. Sí, vamos a poner el 12. Con Juan Carlos Esteso.